O sea, el hijo de ella se identificaba como un gato y el médico era un veterinario y él no lo podía atender porque, claro, es un ser humano. Y él decía, yo no puedo atender a una persona porque es un ser humano. Faltar a la ética profesional. Y ella lo denunció que porque no habían podido atender a su hijo, porque se sentía un gato. Vieja sinvergüenza. Perdón el término, que no se moleste a nadie. Así es. Ah, con el acolita en tanta pendejada, ¿qué pasa esto? Mire, la noticia ha desatado preocupación en relación con la salud mental y el bienestar emocional de la comunidad, llevando a muchas personas a buscar apoyo y ayuda para lidiar con la confusión y la pérdida que está generando. La identidad conocida como, transespecie, donde las personas no se identifican como seres humanos, sino como miembros de otras especies, ya sean animales reales e incluso seres mitológicos, sienten que sus identidades están enraizadas en estas otras especies y buscan expresar y vivir una identidad a través de su forma de vestir, comportarse y relacionarse con el mundo. Es importante destacar que la identidad transespecie es un tema complejo y personal, y cada individuo que se identifica de una manera puede tener su propia interpretación y experiencia de lo que significa para ellos ser transespecie. Esto puede variar ampliamente desde una apreciación estética o espiritual de una especie animal o mitológica hasta una experiencia más profunda de sentir que están atrapados en un cuerpo humano que no les corresponde. O sea, que si alguien de estos que cree perro va a McDonald's y no lo dejan entrar, ahora ¿va a demandar a McDonald's? ¿Va a demandar? ¿Va a acusar? Porque McDonald's dice que no pueden entrar los perros. Mira. ¿Y si él se cree perro? Entonces ahora habrá que conseguir traductores de perro. O sea, es que nos estamos pasando ya tres pueblos. A mí con la, perdóneme que le diga y no se moleste nadie. Que no se moleste nadie. Sí, sí, pero esta pendejada ya está pasando de castaño oscuro. Yo digo que hacía falta ponerle cargas y responsabilidades a mucha gente que está pensando y ha tenido ideas que no le corresponde y se están inventando cosas donde no... ¡Para no hacer nada! Para no hacer nada. Oiga, y la señora esta que denunció al médico que le tiene una casita para gato y le da comida, le da pienso, ¿cómo se llama eso que le dan a los gatos? Sí, sí, comida para gatos, pues, no sé. Eso tiene un nombre ahora. ¿Tiene nombre? Sí. Sí, sí, sí. Pues fíjate. ¿El tío come eso o come un chuletón? No, pues... Porque los gatos no comen chuletón. No. O sea que el tipo no se baña, sino que se lame. A lo mejor. No, pues yo estoy hablando del comportamiento de los gatos. Sí, claro que sí. Ah, o sea sí, que así no, será. No, va al, no va al váter, sino que le tienen... Cajita de arena. Imposible, pues, que alguien piense de esa forma. No, o sea, sí. Cada uno puede pensar lo que le venga la gana, pero... Sí, aquí respetamos las opiniones de todos, pero... Nos estamos pasando. Sí. ¿Usted qué haría si su hijo le sale que quiere un canario? Dios. La puse brava, ¿no? Sí, difícil. Porque siempre lo he conocido como es, ¿no? Como es. Como uno cría a las personas también. Uno se cría como es, debe ser, ¿no? Ya, y entonces usted, si su hijo se cree un canario, ¿qué hace? ¿Renta la habitación y lo mete en una jaula o qué? Yo como soy DJ... A producir música. A cantar canario. 11 de la mañana, 3 minutos. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Café sabe mejor, pruébalo. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime, dime lo que quieras. Menos que yo te olvide. Cuando no esté tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. A juzgar por los planteamientos de los principales actores de la celebración del pasado viernes de la cumbre CELAC en Santiago de Compostela, España, las acciones concretas de los gobiernos europeos y de América Latina y el Caribe serán la prioridad para llevar una agenda común enfocada a la transición verde, la transformación digital, el desarrollo humano y la reducción de la desigualdad y la pobreza. América Latina dispone de herramientas para enfrentar los problemas que la mantienen anclada, pero para ello se requieren acciones multilaterales, regionales y locales, según se infiere de las exposiciones de los participantes en la conferencia CAP 2023, Relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, una agenda conjunta para el desarrollo realizada el pasado miércoles. En esta actividad, la vicepresidenta del gobierno español dijo que es hora de pasar a las acciones concretas. El presidente ejecutivo del CAP, José Díaz Granados, destacó el rol de la entidad para acercar a los ministros Economía y Hacienda de ambas regiones y representantes del Fondo Monetario y el Banco Mundial, aprovechando el liderazgo de España en la Comunidad Europea. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, y se formó el bembé. Roy Caicedo, el dueño del corrín. Sí, señor. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta función. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene, que suene ese tambor. Que suene, que suene, que suene ese tambor. Pa' que lo bailen en Cali, en Juanchito, venga, la 66. Oye, Granada, ¿dónde más? El Obrero y la Calle del Sabor. Escucha lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Esto cada vez se pone más sabroso, reviviendo la salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan en Marte, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pembe. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame contenido. Dame contenido. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra tu talento. Demuestra tu talento. Coge, lleva, coge, lleva, coge, lleva. Se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento que venimos a gozar. Repítela otra vez. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 12 minutos. 4 de la mañana con 12 minutos. Allá en la 96.0, donde nos escuchan. Ángel, estábamos hablando extra micrófono ahora. ¿Usted vio en México que presentaron supuestamente dos extraterrestres? Sí, vi, alcancé a ver la noticia, sí. ¿Usted qué cree? Pues mira, yo realmente hasta que no hayan pruebas reales, porque si te presentan dos personajes o dos muñecos o algo... Y dicen que tienen pruebas, que tienen radiografías, estudios y todo. Pues presenten todos esos estudios y esas radiografías. Traigan al arqueólogo, traigan al médico, traigan a en la universidad donde dijeron que habían hecho esas pruebas. Preséntenlas. Que se muestre a público de verdad que se hicieron esas pruebas. O sea, ¿usted no cree que son muy, usted cree que son muñecos? Yo digo que extraterrestres hay, sí los hay. Que los hay entre nosotros puede ser. Que no somos los únicos, sí, claro, no somos los únicos. De pronto en este universo tan vasto y tan grande. Pero como se ha visto tantas cosas tan falsas por internet y por... que nos quieren vender alguna ilusión. Y hoy en día, no sé, como que muestran algo y puede ser, como que no puede pero, ser. Pero ahora es más fácil, por tanta tecnología... ¿O es más complicado? Sí, mira que viendo las fotografías de los ovnis de los años 70, 80, esos ovnis eran como los normales platillos, ¿no? O sea, como con se definían... ¿Platillo forma, volador? Sí, un platillo volador definido. Pero a medida que avanzaba la tecnología, ha avanzado, los platillos han dejado de ser iguales, ahora son diferentes, ahora se ven como estilo películas de Hollywood también. Bueno, ahí está. 11-14. ¿Usted ha escuchado esa frase, el vivo bobo? ¿El vivo bobo? ¿O el vivo vive el bobo? No sé. No, el vivo bobo. No, cuéntame. El vivo bobo fue una campaña que se hizo en Cali. Por ejemplo, estaban en ese tiempo a veces hacía fila para abordar el autobús, ¿no? Sí. Entonces él miraba para allá, ay, mira tal cosa, y se metía. Ah. Y la gente lo miraba, le daba la vuelta y al final quedaba él de último. Entonces, de vivo pasaba a bobo. Ya te digo. Esa era la connotación del vivo bobo. En Bélgica, un señor ha perdido 12 veces. 12 veces. El examen teórico para sacar el carnet de conducir. Madre mía, 12 veces. 12 veces, ya por. Ya no debían dárselo. Ya, mucho, muchísimo. Bueno, pero bueno. Pues mire que él, haciendo de vivo bobo, se consiguió a alguien que se parecía a él. Le dio el carnet. Ahí va. Con tan mala suerte que en las 12 veces lo había examinado el mismo señor. ¿Y qué? Entonces cuando le llegó con él, dijo, ¿y usted quién es? No, mire, no, usted se parece, pero usted no es. Y lo boletearon. Ay, Dios. El vivo bobo, para que vea que pasa en todas partes del mundo. Esto fue en Bélgica. 11 de la mañana, 16 minutos. Mandó a otro que porque se parecía, le dio el carnet, pero contó con tan mala suerte. ¿Que fue el mismo instructor? Que el mismo instructor que lo había rajado ya, le conocía hasta las pecas. Ay, no, pero es que con 12 veces, fíjate cómo no va a conocer uno a una persona. Ahí está. Ahí le dejo esa noticia de qué tal esto, hombre. El vivo bobo. 11:16, vámonos con el horóscopo en la parte final. Aquí está el profesor Ángel, 11:16, 4:16 en América. Nos ponemos en sintonía con las bolas del universo y vamos con Sagitario. Sagitario. Seguramente este será uno de los signos más afortunados en el día de hoy, tal vez el que más. Y no será extraño que consigas un éxito importante en tu trabajo, unido igualmente a momentos de gran alegría y felicidad en la vida íntima. Pero aunque los astros te protegen, debes tener prudencia, porque no es oro todo lo que parece. Como el cuento, todo lo que brilla no es oro. Uh-huh. 11:17. Capricornio. El mejor. Hoy te enfrentas a un día difícil en el que tendrás que hacer frente a una prueba tan dolorosa como inesperada en el trabajo. Aunque, por fortuna, las cosas se están poniendo cada vez más favorables para ti. Eso no impedirá que en algún momento las cosas puedan salir mal, como te va a suceder hoy. Pero pronto te recuperarás. O sea que hoy no mando el currículo que iba a mandar, lo mando mañana. Muy bien. Vale, 11:17, 4:17. En la 96.0 Oriente Estero en la ciudad de Cali. Seguimos con Acuario. Acuario. En estos momentos es muy importante que pienses las cosas antes de hacerlas y no te dejes llevar por los impulsos y pasiones desencadenados. Neptuno se halla poderoso, pero disonante, y puede llevarte hacia senderos que en realidad no te convengan o hacia luchas estériles y perjudiciales. Ahora te conviene parar y reflexionar. ¡Ay, Neptuno! Como para pegarte un cocacho. Seguimos con Piscis. Piscis. Estos días te conviene estar muy atento porque debido al influjo adverso de Neptuno, puedes ser víctima de engaños o estafas. Se podrían aprovechar de tu gran bondad y generosidad natural para sacarte dinero o algún otro tipo de prebendas. Ahora te convendría ir un poco más a lo tuyo y centrarte más en lo que te interesa a ti. Muy bien, ahí está Piscis, ponte pilas que te van a afanar dinero. Y con esto terminamos el horóscopo para el día de hoy. 11 de la mañana, 18 minutos. Este es el café de la mañana, último sorbo ya. Entramos a la recta final. Vendes, compras,

me provoca, volví a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, corazón, vení. Vení, más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, realizó una visita a Estados Unidos y dio pistas de cuál sería el estadio sede para la final del próximo Mundial de Fútbol entre México, Canadá y Estados Unidos a realizarse en el 2026. Al visitar el AT&T Stadium de Dallas, Texas, para presenciar un partido de la NFL entre los Cowboys y los New York Jets, muchos de los asistentes comenzaron a especular sobre esta posibilidad. El mandatario estuvo acompañado en este lugar por Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, y por los hermanos Woody y Christopher Johnson, dueños de los Jets. Asimismo, tuvo tiempo para saludarse con Mikal Parsons, jugador del equipo local. Según medios, otros candidatos son el MetLife Stadium de East Rutherford en New Jersey, sede de los Jets y de los Giants de la NFL, el SoFi Stadium de Inglewood, California, y hogar de los Angeles Rams y los Chargers, al igual que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en Georgia, donde compiten el Atlanta United de la MLS y los Falcons de la NFL. Monson Tom, nueva seleccionadora española, ofreció su primera lista oficial para 23 convocadas, 15 de ellas campeonas del mundo, pero con la ausencia destacada de Jennifer Hermoso, a la que no quiso citar para protegerla de todo el ruido mediático generado a raíz del beso que le dio Luis Rubiales, del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y por el cual hubo muchas especulaciones durante la celebración tras conquistar el Mundial Femenino de la categoría. Jennifer Hermoso, actualmente en el Pachuca mexicano, es una de las jugadoras más importantes de la selección española. Ha vestido su camiseta en 69 partidos y ha marcado 40 goles, pero en los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones frente a Suecia y Suiza no estará. El ciclista español Mikel Landa del Bahrein Victorious, que terminó quinto lugar en la Vuelta a España reciente versión 78 de este 2023, lo dejó bien referenciado previo a su debut con su nuevo equipo, el Soudal Quick-Step, pues va a correr junto con la gran figura Remco Evenepoel, el capo de esta escuadra. Entre sus primeras declaraciones llamó la atención su deseo de retirarse no en este equipo, sino en otro, y comentó: acabar en el Euskaltel Euskadi sería lo ideal, equipo en el cual milité en los inicios como profesional.

9 minutos, tiempo de saludar. Saludamos a Jocelyn Mendoza, que a esta hora está en sintonía del café de la mañana, está con el Fader ahí, caminando, rodando, no sé qué andarán, pero un abracito para Jocelyn, que está allí en compañía nuestra del café de la mañana. Jocelyn Mendoza. También saludamos a Carlos Fernando Hernández, desde Miranda de Ebro. Tiempo de saludar a Luis Alberto Ramírez. Está en la ciudad de Cali, escuchándolo de la 96.0 Oriente Estéreo. Ya son las 4:40. Están de Juan Luis Guerra, 4:40. Angelito, dame una frase ahí para escuchar el fondo de Oscar y la fantasía. Bueno, ya que estamos a tiempo de llegar diciembre, aunque cualquier día es perfecto, ¿no? Ya casi estamos a sábado, mira, hoy. Ya casi. ¿Sí? Que hoy estoy que me tomo, así sea la presión o el azúcar, pero algo me tomo. Ay, ay, ay. Eso dicen algunos del fin de semana. ¡Epa! Sube el calor, sube la temperatura. No se olvide, si usted está haciendo ejercicio, está caminando por ahí, no se tome una cerveza, tómese un vaso con agua. Porque la cerveza sí puede ser que le refresque el cuerpo, pero le puede hacer daño. Agüita, agüita, agua, agua. Agüita para mi gente. Ya llegamos a la recta final, 11 de la mañana, 42 minutos. Hasta las 12 estaremos con todos ustedes. Ángel DJ. Nicky Cuervo. Y que les habla Freddy Cortés, que a propósito les invita a partir de las 16 horas que nos acompañe. Y creo que les gusta el juego del sapo, la rana, como usted lo quiera llamar, hay que caer en la trampa. Hay que pasarse por la trampa. Y si estás por ahí, ya sabes, ¿no? El desayuno, si eres estudiante, te sale más barato. Ay, no se olvide, miércoles, mañana miércoles, en la comisaría. Miércoles de boleros en salsa. Estamos invitados, Angelito, de modo que ponga pilas. Okay. Saque el permiso. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, ahora en el informe de los deportes escuchábamos el tema de las chicas de la selección española. Mire, si usted antepone su orgullo por encima de su país, pues quédese en su casa. A ver, es que aprovechen este tipo de situaciones para pedir hasta lo que no tienen que pedir. Yo no estoy diciendo, yo no conozco en el interior cómo trataban las niñas, yo no sé si había abuso, si no había abuso, pero por ejemplo que a uno lo llame para vestir la camiseta de su selección es un orgullo. No, ahora es un negocio. Entonces, marketing y tal, pues mira, pa' casa, que llame la técnica a las que quieran ir, las que no, al carré. Sí, que una cosa es, hay que dejar el orgullo atrás. Hay que dejarlo. ¿Hasta cuándo le dan ese? Ya el calvito se fue. Sí. Eso era lo que quería, pues ya se fue. Ahora el tema es jugar bien. Bueno, si no quieren, al carré y que no se moleste nadie, ¿eh? Sí, ah, que sí. El tipo que dirá que, ay, que usted es machista, que no, no, no. Que no se moleste. Yo hace mucho rato dije que me pasé al fútbol femenino. Hace rato yo vengo aquí diciendo que prefiero ver la chica porque son, van con todo. No se dan a menos, no dan vueltas como Neymar, que sale de la cancha dando vueltas. No es como Messi, que lo tocan y no. Estas van a lo que van. Por eso a mí me gusta el fútbol femenino. Es entretenido. Sí, no, y tiene calidad, ¿eh? Sí. No es solamente porque corno, tienen calidad. Hay chicas muy buenas, de modo que es triste que, por ejemplo, la Liga Española, o sea, lo que es el torneo, no podamos verlo si no tenemos DAZN. Eso debería ser abierto para que la gente le coja amor al deporte. Para que le coja amor a esto que es el fútbol femenino que apenas están haciendo. Hay que apoyarlo. Claro, pero a DAZN lo pone. O sea, desde que nacen, nacen viciados porque ya nacen en la vida privada. Y la federación y la liga no hacen nada.

entonces hasta mañana la venta anticipada para este gran concierto de estos cuatro grandes, mi estimado Ángel de la Salsa. Oye, yo pensé que me iba a colar porque había dicho Ángel de Castro, pero si es que no pasa. No, no, Alex de Castro. No pasa, no pasa, como el tipo este de las 12 veces. Dios mío, así. No se olvide, último día mañana para las entradas anticipadas. Gran concierto en Bilbao. Levántate con el café. El café. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Hace unos pocos días se decía en redes sociales que Shakira debería tener un día festivo en Colombia, pues Spotify tuvo la iniciativa de hacer una encuesta para preguntarle a los colombianos si la artista debería ser homenajeada con una decisión de ese tipo. A esto, el 72% de los colombianos contestaron que la barranquillera merece tener un día en su honor. El declarado por la compañía fue el 29 de septiembre, cuando se cumplen 25 años de ¿Dónde están los ladrones?, uno de sus álbumes más escuchados en la plataforma de streaming. La cantante posee más de 400 premios, incluyendo 13 premios Grammy Latinos, y ha recibido más de 600 nominaciones a lo largo de su carrera. Spotify habilitó la playlist Día de Shakira con motivo de la celebración en honor de la artista barranquillera. Hablemos ahora de cine. Del 7 al 17 de septiembre se realizó el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el cual la representación colombiana estuvo en manos de La Suprema, un largometraje que promete ser uno de los más destacados del próximo año cuando llegue a las salas locales. El evento, considerado uno de los festivales más importantes en el mundo del cine, contó con 60 películas. Participaron cineastas, estrellas de cine y expertos en la industria. La Suprema es una cinta dirigida por Felipe Holguín y con Tere Gaviria de productora. Forma parte de la selección oficial de Discovery. Luis Miguel llegará a Colombia el 17 de febrero del próximo año para deleitar a sus seguidores con su tan esperado show en vivo. El vino es mejor. El Sol de México se presentará en el Coliseo Med Plus, antiguo Coliseo Live, en la ciudad de Bogotá. Esa es la primera gira de Luis Miguel en años después de llevar a cabo México por Siempre, que tuvo lugar entre 2018 y 2019. Conciertos con los que recaudó 101.4 millones de dólares y vendió 965 mil entradas para 116 presentaciones, según Billboard Box Score. Desde ayer y hasta hoy se llevará a cabo la preventa de las boletas para clientes de un grupo bancario para la presentación de Luis Miguel en Bogotá. Un 19 de septiembre, pero de 1988, sale un álbum llamado New Jersey del grupo de rock americano Bon Jovi. New Jersey es el cuarto álbum de estudio de la banda, publicado por Mercury Records. Las canciones fueron escritas por John Bon Jovi y Richie Sambora, con la colaboración de Desmond Child y Holly Knight en algunas de las pistas. La grabación tuvo lugar en los estudios Little Mountain en Vancouver, Canadá. Aparecían canciones como Lay Your Hands on Me, Bad Medicine, Living in Sin y está I'll Be There for You. Desde los estudios de MásMúsica.fm en Colombia pasó a ir espectáculos para Conexión Mundial. Soy Federico Moritz Alzate. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Esa foto que subiste ayer a mí me tiene mal. Qué rabia me da que estés con él. Ya no me vuelvo a enamorar. Por eso estoy soltero. Hago lo que quiero. Dicen que soy un bohemio, pero solo es mejor. Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero.

azul, pintado de azul. Ay, volare, volare, volare. Viajando entre nubes de azul. Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol. Y a la tierra más chica se hacían de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Soñando, yo voy soñando, oh, también cantando, cantando, hey. Oh, oh, azul, pintado de azul. Ay, volare, volare, volare, viajando entre nubes de azul. Pero yo creo que un sueño así nunca más volverá. Y que yo me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna, brillando en la noche cantaba. Soñando, voy cantando, cantando, hey, oh, azul, pintado de azul. Entre nubes de azul, voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol. Y a la tierra más chica se hacían de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Volare, voy volando, oh, oh, cantar, también cantar. Se puso de azul. Yo me pintaba la carita, la mano de azul. Azul, pintado de azul. Qué lindo suena mi coro. Azul, pintado de azul. Vino un angelito y me dijo: oye, negrolo. Azul, pintado de azul. ¿Quieres volar? Vente conmigo. Azul, pintado de azul. Y nos fuimos volando por Puerto Rico. Azul, pintado de azul. Qué linda se ve Margarita, pintitita, tititita de azul. Azul, pintado de azul. Luego nos fuimos pa' Luquillo a bañar. Somos más que una radio. Eurolatina 107.1. Soy un pobre diablo y así te amo. Así te amo siendo un pobre diablo. Soy un pobre diablo y así te amo. Así te amo siendo un pobre diablo. Escucha, dulce amor, yo soy tu enamorado. Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos. Despierta, no duermas más. Es bueno que tú escuches la triste realidad. Ay, de un pobre diablo que sufre, que soy yo. Elgobiernomusical.com. Hay días que me emborracho, hay disque pa' calmar mis penas. Y en cada copa que alzo, más te recuerdo, morena. Si no me puedes querer, ay, dime qué va a hacer conmigo. No seas mala mujer, dame la receta del olvido. Despierta para que escuches la plegaria de un perdido. ¿Quién